Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Caminando la Palabra, un programa de La Otra Campaña, Argentina, nuestra América, nuestra América. Bueno, buenas noches, estamos en La Colectiva, Radio La Colectiva, Caminando la Palabra. Hoy es 27 de mayo, dijimos. Pasó el 25 de mayo, sin pena ni gloria. La Revolución de Mayo es traicionada todos los días, porque más que ser cada vez más libres y cada vez más independientes, somos cada vez más esclavos del capital y cada vez más dependientes del mercado mundial. Pero a dos días del 25 de mayo viene el 29 de mayo, un ejemplo de lucha del pueblo argentino. Pero hoy también es un día importante, una fecha importante. El 27 de mayo de 1977 fue desaparecido Raimundo Gleizer, nuestro compañero documentalista, y a partir de hace ya unos cuantos años el movimiento de documentalistas promovió que se fijara el 27 de mayo como el día de los documentalistas y las documentalistas. Después vamos a seguir con esto. Por ahora estamos con Luis Laferriere, que va a hacer referencia al 29 de mayo, no por el día del ejército, sino por el día del cordobazo, ¿no? Sí, sí, en realidad mayo es una época, un mes, mejor dicho, que tiene muchas fechas como para darle más fuerte a la lucha que llevamos en la resistencia por, digamos, en contra de este modelo que nos ataca por varios flancos, ¿no? Esto que vos acabas de comentar, la verdad que no lo recordaba. Es importante también el rol de la comunicación contrahegemónica, ¿no? En el avance de este modelo, el modelo no solamente puede avanzar desde lo económico por las grandes corporaciones porque tienen mucho poder, sino también desde lo político y de lo ideológico por el peso que tienen los medios de comunicación y todas las formas de comunicación. Entonces la lucha del documentalismo como para desenmascarar esto es clave, ¿no es cierto? Y recordar también un luchador importante, me parece que está bueno. Y que, bueno, empalma con esto que también queremos recordar, que es el 29 de mayo, ¿no? En mayo realmente cuando se escriba la verdadera historia, no la que le contrataron acá a los historiadores nacionales y populares, va a aparecer el 29 de mayo como un hito significativo en la historia del pueblo argentino. Yo ahí querría ponerlo en contexto como para después hacer referencia a cómo llegamos hoy, ¿no? En lo que hace a los avances y los retrocesos en función de la correlación de fuerza. La Argentina, hemos dicho en otro momento de que inició una etapa de industrialización, el llamado modelo de industrialización por sustitución de importaciones, modelo ICI, desde los años 40 en adelante, y había generado una estructura económica y social bastante diversificada en relación a lo que puede ser el países muy atrasados. Se fabricaban primero heladeras, pero después hasta autos, ¿no? Autos, nacionales, ¿no? El 80% era componente nacional, pero además se llegó a exportar muchos productos, no solamente al resto industrial, al resto de América Latina, sino también a Europa. Pero eso, junto con eso, también hubo un entramado, no solamente económico, sino social, es decir, un proceso de que algunos consideraban como un ejemplo argentino, un proceso de ascenso social generalizado de gran parte de la población, donde los trabajadores podían llegar a tener sus hijos estudiando en la universidad, sus hijos profesionales. Yo soy un ejemplo de eso. Mi viejo era un obrero de la SIAM me pude estudiar. Era una tendencia, digamos, predominante en la sociedad argentina, que llevó a que, bueno, en ese momento muy, muy bajos niveles de pobreza, de exclusión y marginalización. El hecho es que esto también significaba un límite porque estos procesos por un lado, generaba mayor industria, grandes establecimientos industriales, pero también grandes concentraciones de trabajadores, ¿no es cierto?, organizados, que tenían más poder como para lograr hacer cumplir las mejores condiciones de trabajo, mejores niveles de ingreso. Y eso significaba, como siempre significa en el capitalismo, ponerle límite a los sectores, a las corporaciones, a los sectores más concentrados. Entonces, en este periodo histórico hubo una primera reacción del poder dominante para romper con este modelo, con la revolución, llamada Revolución Argentina, los revolucionarios de Onganía, ¿no es cierto? Claro. Que fue un intento de empezar a quebrar esta sociedad, que generó políticas, digamos, a partir de los ajustes que nosotros hemos hecho referencia en algún momento en otro programa, las políticas de ajustes, que eran devaluación, inflación, recesión, achicamiento del gasto público para mejoras sociales. Y esto fue generando en el sector de la sociedad muy importante resistencia, reacción y lucha. En especial en muchos sectores que se fueron organizando sindicalmente al margen de lo que era la tradicional burocracia, digamos, yo le llamo burocracia traidora, ¿no es cierto?, del movimiento obrero, que negociaban con los grandes capitales. Empezaron a haber sindicatos con mucho poder de lucha, y esto ponía una sociedad mucho más conflictiva para los sectores más concentrados. Y fundamentalmente, cuando empezaron a movilizarse sectores medios también, la unidad obrera estudiantil, es decir, ya normalmente necesitaban reprimir, claro, se le ponía complicado. Pero hubo una tal vez de ahí donde viene este reconocimiento, que va a ser 45 años ya, de un proceso del Cordobazo, que desató toda una etapa de lucha en la Argentina. A partir de ahí se abrió una etapa histórica que terminó con Onganía, terminó con Levington, y tuvieron obligados a retirarse y a convocar elecciones. El Cordobazo, bueno, abrió una etapa muy importante y puso límite, mostró la capacidad que tiene el pueblo cuando hay decisión y cuando hay también unidad en general en el pueblo. Porque normalmente, cuando se produce eso, la alerta de los sectores económicos de mayor poder es tratar de no solamente reprimir, sino romper esa unidad que tanto hace temblar al poder. Bueno, con la dictadura fue tal vez el proceso donde se inició una fuerte reacción para tratar de terminar de liquidar esta nueva estructura social que había generado el Cordobazo y toda una lucha importante. Yo creo que la dictadura lo que intentó hacer fue romper las bases de sustentación de esa sociedad, que era la estructura económica y social, es decir, la diversidad económica que había. Por eso, no por casualidad, no solamente fue represión, sino que fue un intento, no intento, no, sino que lo llevaron a cabo, destruir la estructura industrial que había en Argentina. Le llevó mucho tiempo, porque era una estructura muy diversificada, es decir, lo que había logrado la Argentina era importantísimo en términos históricos y en términos también, si uno lo ve, comparativos internacionales. A pesar de que nosotros, por supuesto, criticamos mucho todo lo que faltaba, sí, y lo que había que hacer, pero después de lo que pasó, uno compara y en realidad esa sociedad movilizada había logrado avances muy importantes desde el punto de vista social en cuanto a la cohesión, a la integración. ¿Y qué resultó de esto? Bueno, la dictadura rompió la base de sustentación. La dictadura del 76, ¿no? La dictadura del 76 fue mucho más a fondo. Es decir, no fue simplemente un modelo de ajuste, una política de esas tradicionales que venían golpe de Estado como para ajustar un poco y volver a llamar democracia, sino que lo que buscó es romper la base de sustentación. Como lo decía, la misma autodenominación de las Fuerzas Armadas que dieron el golpe, que dio el proceso de reorganización nacional. Vamos a organizar de nuevo la nación, porque se le había escapado un poco, se le estaba yendo de las manos. Y ese proceso de reorganización significó cobrar la estructura industrial, la base de sustentación de esa sociedad, y llevó mucho tiempo, llevó casi 20 años, hasta que finalmente, con nuevos actores, es decir, ya con la democracia de los años 90, se llevó a fondo ese proceso y se destruyó la estructura que todavía, lo que quedaba todavía. Se construyó un nuevo modelo, ¿no es cierto? Menem vino a hacer el trabajo que faltaba. Exactamente, vino a completar la tarea, porque lo que hizo, así que lo básico lo hizo la dictadura, pero no alcanzó. La primera etapa del gobierno democrático era que ni sí que ni no, que si lo hacemos o no lo hacemos, que coincidíamos. Entonces era como, yo siempre señalo, como que se prolongaba la agonía. Es decir, el que estaba herido de muerte, que era esa estructura económica y social, no terminaba de morir, pero sí, necesitaba otro tipo de... Necesitaba, tuvo que venir a definir la cuestión, Carlitos Menem y Cavallo, y bueno, en general el peronismo, porque yo en este caso trato siempre de analizar que esto no lo hizo una sola persona, es decir, porque hoy, fundamentalmente después del 2001-2002, tan desgastado estaba el menemismo, que bueno, nadie fue menemista, claro. Y todos estaban en contra de Menem, y prácticamente todos los que han gobernado desde ese momento hasta ahora fueron partícipes, sí, y apoyaron, ¿no? Y participaron y apoyaron ese modelo, y a ese gobierno. Por eso digo, el justicialismo en general fue el que tuvo como misión, así como tal vez fue el impulsor del modelo de industrialización, fusión de importaciones en la década del 40. Fue, lo liquidó y lo sepultó. Y generó un nuevo modelo, y este nuevo modelo ya no tiene nada que ver con el modelo anterior, a pesar de que aparentemente se quería señalar, bueno, como que volvíamos a los 70, un gobierno progresista, mejorar. Y acá tal vez como una pequeña consideración, ha habido, sí, si uno toma como base de comparación la crisis profunda del 2001-2002, sí hubo un proceso de expansión económica que generó más empleo y recuperación del salario, pero no tiene nada que ver esta sociedad que se generó a partir de entonces, claro, con la sociedad que teníamos. La sociedad surgida en los 40, que creció geométricamente con el peronismo de Perón y de Evita, era empleo genuino, era salario, no eran subsidios a los desocupados, ¿no? Eran derechos plenos integrales. Y claro, bueno, la famosa frase de Eva, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho. Y aquí, claro, donde hay una necesidad y un subsidio, ¿no? Entonces, claro, eso se contrapone. Claro, yo señalo siempre, inclusive traía algunos datos como para mostrar. La Argentina en los años 70, lo que vimos en esa época, nos acordamos de que prácticamente el conseguir trabajo no era difícil. Uno sabía que terminaba el secundario o seguía estudiando y podía seguir, o conseguía trabajo. Y si conseguía trabajo sabiendo que era un trabajo estable, que estaba registrado, que tenía todos los derechos. No existía trabajo en negro. Ahora, fíjate vos que ahora hay un estudio que dice, después de estos 10 años de década ganada, que el 49,4%, es decir, casi la mitad de los asalariados en la Argentina hoy, son ocupados pleno y registrado. El 50%. ¿Y el resto? Nosotros estamos hablando que en esa época prácticamente era inexistente la... Y el resto estamos en esa situación de precariedad. O sea, ahora no solo hay desocupación, que en esa época no había, sino que además la ocupación que hay, la mitad es en negro. Exactamente. Y o sea, otra cosa, fíjate, siguiendo algunos datos que son ilustrativos, vale la pena señalar, la mitad de los asalariados gana menos de 4.500 pesos por mes. Mm. Menos de 4.500 pesos. Es decir, 4.500, si no tenés una casa donde vivir, y ya, ahí se te comió la mitad, te comió el alquiler. No comen siquiera con esto. Es decir, trabajando, ni hablemos de los desocupados. 35% están en situación de informalidad. Dice, el 81% de los asalariados no registrados ganan menos. Es decir, que los que ganan menos son los que trabajan pero no están registrados. Claro, es decir, hay una situación. Y lo que muestran, por ejemplo, porque esto se corresponde con los indicadores de pobreza. Los indicadores de pobreza que, según quien tome... No, tomemos la estadística del INDEC, porque es absurda, hasta es una burla, ¿no es cierto? Porque sí. Todavía es interesante ver a veces el rol que juegan los intelectuales, los periodistas que avalan estas políticas. Por ejemplo, estaba leyendo en Página 12, ¿no? Se puede decir el Pasquín. Dice, no, porque no se puede medir la pobreza, porque como ahora tienen que sincerar los valores de estadística, dice, no, no se puede medir la pobreza por nivel de ingreso, no, porque son cosas estructurales mucho más complicadas. Y resulta que desde hace años que viene diciendo la presidenta, los pobres son tanto por el nivel de ingreso. Claro, porque tenían falseada la cifra. Ahora que tienen que actualizar, dice, no se puede. Y en realidad ellos hablaban de un nivel de pobreza que irrisorio, porque decían que con y de indigencia también, decía que una persona hasta diciembre con 8 pesos podía hacer 4 comidas diarias. Con 8 pesos podía hacer 4 comidas diarias. Realmente, el nivel. Y bueno, los indicadores hoy dicen que aún con las cifras de los precios, tomando como base para el cálculo de la canasta, sí, por eso, los precios cuidados, que no son accesibles a todos, porque uno va y no aparece ninguno de esos productos, quedan algún paquetito por ahí perdido, andan alrededor del 30. Pero la estadística de los trabajadores INDEC que están luchando para recomponer ese organismo y que siguen siendo excluidos y reprimidos. Estiman más o menos, por las cifras que ellos mantienen y por el costo de la canasta, en 35% la población del país que está viviendo por debajo del nivel de la pobreza. Es decir, un tercio de la sociedad, con todo el crecimiento, con todos los recursos que han ingresado al país, un tercio sigue pobre. Así que imaginémonos lo que puede ser la proyección si avanzan estas políticas de ajuste, si se achique el gasto público, si se aumentan, como se están aumentando los impuestos, se aumentan las tarifas, se aumentan la nafta, se aumentan todo. ¿A dónde puede llegar el nivel? Es decir, con un país que bueno, que demuestra que tiene tanta riqueza y que ha sido tan saqueado, ¿no? Bueno, hace falta un nuevo cordobazo. Sí, lo que pasa es que las condiciones cada vez son peores, ¿no? Y se agravan más como para que se genere un nuevo cordobazo. Tal vez aparezca otra posibilidad. De todas maneras, seguimos reivindicando la lucha de los obreros y estudiantes de ese 29, que en ese 29 de mayo derrotaron a la policía y al ejército, abriendo un ciclo de luchas que hoy reivindicamos, aunque las que tenemos por delante son algo diferentes. Totalmente, sí. Bueno, hasta aquí con Luis Laferriere. Seguimos caminando la palabra, vamos a una pausa y volvemos. Hoy la tenemos a Alejandra también, así que después le vamos a dar la bienvenida. Hasta dentro de un ratito. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Bueno, caminando la palabra. Estamos en Radio La Colectiva. Y si quieren escribirnos pueden hacerlo a radio@lacolectiva.org.ar y pueden encontrarnos en la web en www.lacolectiva.org.ar. La Colectiva FM 102.5 en Buenos Aires. Y también pueden encontrarnos en el Face del programa, Facebook, poniendo Caminando la Palabra, así nomás. Bueno, y ya dije hace un ratito que hoy 27 de mayo es el Día del Documentalista. Hace ya unos cuantos años, el Movimiento Documentalista, al cual integro y del cual forma parte este programa, propusimos y se aprobó instaurar ese día como el Día del Documentalista, y hoy decimos del y la documentalista, y en un acto que se hizo en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que la tenían hacía poquito. Ahí tuvimos la adhesión de, entre otros, de Jorge Pelerorán, de Birri y muchos realizadores y realizadoras. Años después, 4 años después, incluimos en memoria del Día del Documentalista a Rodolfo Walsh, poniendo una placa a su memoria en San Juan Entre Ríos, donde fue detenido y luego herido y desaparecido. Y hace unos 4 años... presentamos un libro llamado Cine Documental, Memoria y Derechos Humanos, justo un 27 de mayo, y Pérez Esquivel, que estaba invitado, no pudo venir y nos mandó una grabación. Y queremos conmemorar este 27 de mayo, que para nosotros es un día de lucha como documentalistas, desde nuestro lugar de documentalistas, en la lucha por una sociedad más justa. Y Pérez Esquivel nos decía algo así como esto. Yo lamento no estar hoy con ustedes, como hubiese sido mi deseo, pero es muy importante esto de los documentales, uno porque tiene la imagen, el sonido, podemos compartir muchas cosas a través de mirarnos.

así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Bueno, voltamos de vuelta en Caminando la palabra. Ya está Alejandra con nosotros, como había anunciado, para hacer la columna internacional. Pero ahora, con motivo de que hoy, 27 de mayo, es el Día de los Documentalistas y como tal es un día de lucha, vamos a hablar con un compañero de aquí cerca, cruzando el charco, con el cual hemos compartido una parte de la lucha de Cerro Chato, Valentines y todo el centro del Uruguay contra la minería a cielo abierto. Y en su momento con Daniel Giovannini de Radio La Colectiva y el Movimiento Documentalistas fuimos allí a registrar la lucha, hicimos un documental que se llamó Resistencia en Cerro Chato. Uno de los que participó allí, uno de los resistentes, Federico Cantera, está del otro lado de la línea. Hola, Federico. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo están? Buenas noches para toda la gente de ahí, de Argentina. Bueno, contanos un poco, la idea es que nos cuentes un poco cómo está la lucha, cómo está la resistencia, por un lado, y después que nos cuentes un poquito cómo terminó resultando el documental, si sirvió, si no sirvió. Pero primero empecemos, contame cómo está, contanos a los oyentes también cómo está la lucha en la zona. Bueno, mirá, por acá ha cambiado bastante la situación en este último año y medio, dos años. El proyecto está bastante controvertido, ¿no? Bueno, de las cosas que decíamos los habitantes de la zona sobre este proyecto, sobre la empresa que quería llevar a cabo el proyecto, bueno, se han terminado confirmando, ¿no? El espectro político ha cambiado su forma mucho de pensar frente a este proyecto y, bueno, la gente, por suerte, se ha dado cuenta de todas las cosas que hay sucia bueno. Atrás de este proyecto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Así que está bastante bastante detenido y nosotros nunca pensamos llegar tanto tiempo, llevar adelante esta resistencia, ¿no? Hace poco se hizo otra marcha más en Montevideo contra este proyecto y la verdad que de la época que vinieron todos ustedes de ahí a hacer el documental Resistencia en Cerro Chato ahora realmente ha cambiado muchísimo, ¿no? Han habido marchas de 15.000 personas por el centro de Montevideo cuestionando este proyecto. Nosotros tenemos mucha esperanza y bueno, realmente hay perspectivas internacionales que han hecho que nos favorecen a nosotros, como la caída del hierro, bueno, todas esas cosas. Así que realmente tenemos mucha esperanza, a pesar de que la empresa sigue presionando para entrar a través de distintos artifugios legales que no ha podido llevar a cabo porque nosotros hemos interpuesto siempre recursos legales para que no entre a los campos, ¿no? Y movilizaciones también. Bueno, es un triunfo. En realidad no sabía que estaba tan avanzada la resistencia. Un triunfo de ustedes, ¿no? Que fueron los primeros ahí en Cerro Chato que salieron cuando nadie les daba importancia y demuestra que la lucha, la movilización y es efectiva, ¿no? Que no hay que arrugar, como decimos por acá. Sí, vos sabés que en un principio, cuando éramos unos poquitos vecinos que nos empezamos a juntar, y bueno, la gente nos decía, no, ustedes están locos, este proyecto sale y sale. Bueno, hablábamos con los políticos, nos decían, esto es un carro embajada, no lo para nadie, que no sé cuánto. Bueno, realmente después de cuatro años y pico de organización y de los vecinos con tranquilidad y con mucha paciencia y con mucha convicción de lo que estábamos haciendo y en defensa de nuestra zona y del Uruguay también, ¿no? Nos fuimos organizando y realmente se ha hecho un gran movimiento con gente de todo el país y sobre todo de las zonas rurales, ¿no? Muchos analistas de cosas políticas y sociales se han fijado en todo este movimiento que a pesar de lo que tiene de distinto por primera vez en mucho tiempo de que partió directamente desde el interior y desde las comunidades rurales, ¿no? Entonces, claro, porque era una gran importancia y nosotros creemos que hemos sido los que hemos frenado este proyecto porque realmente se le han puesto trabas por todos lados, legales, marchas mediáticas, ¿no? Claro. Internacionalmente, notas por todos lados en contra de las repercusiones de la gran resistencia que ha habido en toda esta zona. Sí, porque en realidad, bueno, para que contento con lo que se ha hecho. Para que los oyentes más o menos sepan, era la instalación de una mina a cielo abierto de hierro y otros minerales, y iban a destruir los campos que estaban en producción ganadera de primer nivel. Y bueno, la primera resistencia fue de los productores, ¿no? Después empezó sumando gente. Y ahí llegamos nosotros cuando ya se había armado, ¿no? Un poco. Y bueno, tratando de aportar desde lo que tiene que servir el documental, ¿no? Que es para apoyar las luchas de los pueblos, ¿no? Así que sí. espero que les haya servido en su momento. Sí, sí, por supuesto. Fue una experiencia realmente muy linda. Fue la primera filmación que se hizo en esta zona de ese conflicto, ¿no? Después, bueno, estuvimos visitando Buenos Aires, estuvimos visitándolos a ustedes ahí en la radio, estuvimos conociendo gente. Realmente fue una experiencia muy linda para poder federar y conocernos entre los que estamos tratando de resistir este tipo de proyecto. Y realmente que en esta zona muy habitada de medianos productores, una de las zonas que ahora dentro de poco van a venir gente a estudiar las mulitas y los animales nativos de esta zona, porque varios estudiosos dicen que es una de las zonas del Uruguay donde está más virgen todavía, y que todavía hay muchos animales nativos y flora y fauna que en otros lados ya no hay por el avance de la soja, por el avance de la forestación. Entonces nosotros creemos que en esta zona tenemos valores sociales, culturales, ambientales realmente muy importantes que creemos que deben ser preservados. Y por suerte mucha gente acá del Uruguay lo ha entendido así, ¿no? Por eso tenemos mucha esperanza. Bueno, te cuento que ahora acabo de terminar un documental que se llama Los Ojos Abiertos de América Latina, donde están las luchas y las resistencias sociales y populares a lo largo del continente, y hemos incluido una parte importante de resistencia en Cerro Chato. Así que seguramente iremos a pasar al Uruguay y ahí les vamos a avisar. Y bueno, aparte, bueno, de paso lo voy a visitar. Sí, cómo no, nos encantaría que vinieran de vuelta a visitarnos y que podamos ponernos al día después de aquello tan lindo que fue la filmación de ese documental, y bueno, ver cómo está la situación hoy y ver toda la gente también de todo el mundo que ha visitado la zona, estudiosos de muchísimas partes. Hace poco estuvo por acá Hugo Cavieses, que fue viceministro de Ollanta Humala del tema medio ambiente, y que por el proyecto Conga lo sacaron para un costado, porque estaba, él no quería el proyecto Conga, así que hay muchas experiencias lindas para contar acá en esta zona, y bueno, cuando quieran venir los vamos a estar esperando. Bueno, gracias Federico. Bueno, te dejamos para pronto, para allá vamos a grabar también, y bueno, un abrazo grande a vos y a toda la gente de allá que nos han recibido también. Serán dados para todos los vecinos, un abrazo para todos y los esperamos cuando quieran venir y cuando quieran llamar, estamos a las órdenes aquí para poder hablar cuando quieran. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, seguimos, una emoción, porque la verdad que fue una experiencia extraordinaria que hicimos con Daniel Giovannini de aquí de la colectiva, aportando a la lucha, ¿no? Bueno, y vamos a seguir ahora, encaminando la palabra, con un trabajo de Aldana Daloro, que no sabemos qué es una sorpresa, nos dijo. Son estas ediciones muy, muy interesantes que nos regala Aldana a todos los programas. Así que vamos a escucharlo. Somos los albañiles que construimos cada uno de los edificios que están acá, somos los costureros que cosemos la ropa que cada uno tenemos puesta, y también los que limpiamos las oficinas, los hospitales. ¡Bienvenido a Corte Rancho! Estamos acá en el centro porteño, en el obelisco, arriba, no en la calle, sino en la vereda. Instalamos desde ayer al mediodía una carpa, que nosotros le decimos la carpa villera. Estamos aquí en la Plaza de la República, en el epicentro de la ciudad de Buenos Aires, porque se está cumpliendo de huelga de hambre y de acampe de la corriente villera independiente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tu mirada penetrante sigue, toma todas partes, la verdad la tenés vos y no aceptas opiniones. Emociones son limitadas, son recortadas, para la mirada del otro no nos importa nada. Ya ni se acuerdan porque nos llaman marginados por vivir en la villa, solo somos fracasados, desde chiquitos nos dicen conformate con un hueso, dime qué es eso, somos personas, no se olviden de eso. Donde en simultáneo, bueno, donde se está llevando adelante una huelga de hambre, elegimos el obelisco porque es un punto de referencia, es un punto importante para que toda la sociedad se entere de la problemática. Lo que más queremos es que la sociedad construir un discurso en la sociedad que deje de pensar esto que te decía yo, que los villeros son moneros, que somos chorros, que somos delincuentes, nosotros somos trabajadores. Y esto hay que cambiarlo, hay que ponerle fin, tenemos un futuro, no lo dudes. No te quedes con la miseria que el sistema te da, salí y grita, yo soy de la 21 y no soy uno más. Nosotros estamos acá para que toda la sociedad se entere de la problemática y que de una vez por todas nos demos cuenta que a metros de la ciudad de Buenos Aires, en la misma ciudad de Buenos Aires, hay lugares que no tienen agua, hay vecinos que no tienen cloaca, hay vecinos que no tienen, que no entran las ambulancias y que se mueren por boludeces que podría tranquilamente solucionar con una política clara. La verdad, no le importamos a la sociedad, desconocen nuestra realidad, ya ni se acuerdan por qué. Los reclamos concretos por los que estamos acá es que el gobierno de la ciudad declare la emergencia habitacional, la emergencia socioeducativa y socioambiental, porque las condiciones en las que vivimos no se soportan más. No se puede vivir más así. Son todos delincuentes, mirá al frente, intentamos cambiar, creí que se podía lograr, pero la igualdad nunca va a llegar, por vivir acá no somos normales. Nosotros queremos que se urbanice el barrio para vivir dignamente como todos los habitantes de la Argentina. Nosotros queremos una urbanización con radicación ahí en el barrio mismo, en donde estamos queremos quedar. Nos dejan sin elecciones, creándonos acciones, somos todos iguales para los demás. La basura que tenés en tu mente la tirás y luego la quemás. La tirás y luego la quemás, ¿ok? Estamos acá haciendo huelga de hambre y vamos a esperar un poco más para resolver con los compañeros qué hacemos después. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Bueno, de vuelta en Caminando la palabra. Muy bueno el informe. En realidad es algo así como un documental radial, un mini documental radial, claro, porque aborda un hecho de la realidad, lo pone en su contexto, así que está bueno. Bueno, estamos con Alejandra. Viene ahora la columna internacional, que esta vez va a estar, no, Alejandra lo quiso orientar también hacia el tema de lo documental. De los documentales, sí, justamente, como hoy es el día del documentalista, me pareció interesante hablar sobre un documental. Para conmemorar el día y también reivindicando cualquier acto de comunicación que se haga alternativa en pos de mostrar lo que realmente sucede en no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Y en mi caso, que hablo no hablo de la Argentina, sino hablo de otros países y de los conflictos y la realidad de otros países, me pareció interesante recomendar y también hacer reseña de un documental que es, o sea, no es muy nuevo, fue filmado en el año 2001, en el territorio palestino e israelí. Es un documental que se llama Promesas o Promises, de directores que son tres, Carlos Volado, Justin Shapiro y Bisi Goldberg. Son estadounidenses, pero judíos. Algunos de ellos nacieron en Israel y después se radicaron en Estados Unidos. Son laicos, o sea, no están a favor del Estado de Israel. Y ahora, bueno, vamos a contar por qué. Y además, no profesan la religión judía. Ese es el enfoque, digamos, de las personas que realizan este documental. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de qué se trata el documental. A mí me pareció interesante porque no es un documental meramente político en un término tan directo, porque es un documental que está protagonizado por niños palestinos y niños israelíes, que cuentan justamente la realidad desde sus propios ojos. Claramente, bueno, no es lo mismo un niño de 8, porque en realidad son niños de 9 a 12 años más o menos, no es lo mismo un niño de 9 años capaz de acá a la Argentina o de, no sé, de cualquier otro país, que de un territorio que está en guerra. Guerra permanente. Claro, en guerra permanente. Son niños que son educados, o sea, se nota que son instruidos, van a la escuela, no hay un 30% de analfabetismo en Palestina. Pero bueno, estos niños palestinos que fueron entrevistados fueron niños bastante educados, que pueden o que opinan como si fueran personas adultas. A mí me pareció interesante, más allá de que podamos tener tal o cual visión sobre el conflicto, me pareció interesante esta mirada. En primer lugar, por ahí los datos distintivos, sin adelantarles mucho, igual aunque les adelante, siempre vale la pena escuchar sus testimonios porque son muy... Está en internet. Está en internet, en YouTube está doblado al español. Yo lo vi en la televisión hace un par de años, ahora lo volví a ver, subtitulado, pero bueno, eso es un accesorio, digamos. Se puede conseguir y se puede ver. Lo interesante es, por ejemplo, algo que quiero remarcar, algunas cuestiones sobre este documental. Primero, que la primera y la última imagen del documental es la misma imagen, digamos, es una rueda incendiada girando sobre una calle palestina con soldados alrededor. Se nota que está todo semidestruido y rueda, o sea, gira una rueda que en realidad es una especie de metáfora sobre el círculo vicioso en el que ha caído el conflicto palestino-israelí. Si tengo que sentar, por supuesto, una posición, por ejemplo, me gustaría citar justamente a alguno de los niños. Por ejemplo, están los niños que son criados y son educados en unas escuelas laicas y niños que son educados en escuelas religiosas. Por ejemplo, los niños israelíes que fueron entrevistados, que pertenecen a una escuela laica, eran mucho más proclives a tener contacto con niños palestinos que los niños israelíes educados en una escuela religiosa. De todas formas, bueno, ahí se puede ver que algunos niños acceden a conocer a niños palestinos, a algunos niños israelíes, y en otros niños que directamente no acceden. También hay niños palestinos que tampoco acceden a conocerse. Lo que muestra, creo que este por ejemplo, no sé, hay relatos de, por ejemplo, un niño que vio morir a un amiguito suyo a manos de soldados israelíes que le pegaron un tiro, o sea, directamente por tirar una piedra contra un tanque israelí. Eso me pareció bastante, bastante ilustrativo. Yo creo que se deja, si bien trata de ser de alguna manera neutral, porque deja a los niños opinar libremente, me parece que deja entrever cierto sesgo que me parece interesante recalcar. En primer lugar, lo que claramente se muestra es que bueno, el territorio palestino es un territorio cercado por el ejército israelí. Recordemos que bueno, en 1948 se instaura el Estado de Israel sobre un territorio donde había una nación preexistente, que es la nación palestina. Se instaura con fines políticos, pero lo justifica con, según mi punto de vista, con argumentos religiosos. La religión de israelí dice que justamente el territorio que comprende Palestina, Jerusalén y demás es el territorio para los judíos, digamos. Sí, ese fue el argumento para justamente invadir, porque el territorio, porque el pueblo judío estaba disperso en muchas partes del mundo, invadir a través de sucesivas colonizaciones territorio palestino, segregando sistemáticamente a la población palestina. En 1948 se crea el Estado de Israel y se dejan zonas como Cisjordania y Gaza para Palestina. Después, en 1967, Israel emprende una lucha donde se apropia de los Altos del Golán, de otros territorios más y de Gaza y Cisjordania. Por lo tanto, la población palestina, que la mitad tuvo que exiliarse, y actualmente son refugiados, en el extranjero, la mitad se queda y están y viven en territorios que son campos de refugiados dentro de Cisjordania y la franja de la famosa franja de Gaza. Esto en Palestina, sí, los refugiados sí, en el Líbano, bueno, en todos los... Exacto. Lo que sí se muestra, por ejemplo, los niños que fueron entrevistados israelíes podían ir a visitar a los palestinos, porque así se concluyó, digamos, el encuentro. Se efectuó porque los niños israelíes laicos accedieron y los niños palestinos también. Entonces fueron al territorio palestino. No, los palestinos no pueden cruzar de ninguna manera el territorio hacia Israel. Bueno, y justamente lo que termina mostrando este documental es que los niños, con una mentalidad por ahí que un poco le inculcan los padres, están mucho más abiertos a la lógica, sin fanatismos, porque por más que los padres les puedan enseñar religión y las justificaciones de que hay que matar a todos los árabes o viceversa, hay que matar a todos los judíos, en realidad lo que se demuestran súper permeables a una situación o a una idea que puede ser, que escapa a cualquier lógica. Y a lo que me refiero es que justamente todo lo que vemos, lo que aprendemos en, no sé, en nuestro entorno, de nuestros padres, la educación, influye mucho, y creo que estos niños son los que en un futuro pueden llegar a cambiar las cosas y a, no sé, yo creo que mi idea es tratar de que ambos pueblos puedan convivir en paz sin un Estado opresor israelí en este caso, y que puedan convivir ambas culturas. Bueno, da para seguirlo un rato largo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir concluyendo, caminando la palabra. Después lo pueden ver en el Facebook, pueden reescuchar el programa. Y vamos a despedirnos con una musiquita. Así ya le dejamos el estudio a las chicas que vienen después, que están ahí mirándonos, a ver si nos vamos a... No, mentira. Bueno, nos vamos con música. Hasta la semana que viene. Me la juego a morir y no lo puedo decir.